respuesta. Otra vida más metido en la caverna. Me siento uno más preso en esta cárcel. La puerta está abierta y no te sientes libre. No hay dónde escapar, mejor que no lo intentes. Resiste ni va contra estos barrotes. Pero si un día me voy, ya no me esperes más. Si un día me canso, no volveré jamás. Si ese día llega, no habrá vuelta atrás. Está lleno el vaso y se va a desbordar. Estoy pisoteado y ya no aguanto más. Pero no te sorprendas, tú también lo estás. Si quieres nos vamos sin mirar atrás. Si quieres nos vamos, no lo pienses más. No sé lo que esperas, yo ya no espero nada. Resulta ser mentira todo lo que contaban. Pensando en el pasado me siento engañado. Al final nada es como lo que me enseñaron. Mejor no digas nada y vámonos de aquí. Mejor no digas nada, no hay nada.